Me dice lo siento, pero lo siento, no va a cambiar como yo me siento. No, no son cuentos, no me lo invento. Yo fui fiel soldado 300. No quiero palabras, porque las palabras se las lleva el viento, Fueron muchos intentos, quizás no fue nuestro momento, Me dejaste el cora sin carga, 0%. Ahora ando como yo, un cero sentimiento. A veces pienso que te molesta verme contenta, A veces pienso que no te deseo el mal. Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prende un gare. Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare. No te deseo el mal, no te deseo el mal. Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar, Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prende un gare. Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare. No te deseo el mal, no te deseo el mal. Pero espero que te enamore y también te la quiten a Aymar. Normal, a mí no me venga a llamar. ¿Quién te dijo que te iba a buscar? Yo, porque tú eres un pendejo y yo sé que nunca vas a cambiar. Papi, ya me da igual. Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boda. Cara, no seas mala. Que se joda, que venga la policía, que encuentren cocaína con baking soda. Pal de seta, moña verde como Yoda. Crack marihuana con coda, una pistola. 5-12, pal de pelco, pal y rola. Mentira, pero espero que te bajen de un avión por no tener mascarilla. Y que el próximo vuelo vaya lleno, no quede en sillas. ¿Cuánto daría por verte así aborrecida? Que te comas algo y te dé dolor de barriga. Y cuando vayas para el baño no tengas papel. Que tengas que usar las medias panties y brasier. Y real el mal no te quisiera desear. Pero espero que salga positiva en la molécula. Qué cruel, pero más cruel fuiste tú. Desde que yo vi que tú no tenías corazón, yo me puse pique tú. Millonario en YouTube, me mandó para el carajo. Le dije mejor ve tú, Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prendo un gare. Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare. No te deseo el mal, no te deseo el mal. Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar, Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prende un gare. Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare. No te deseo el mal, no te deseo el mal. Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar. Me dice lo siento, pero lo siento, no va a cambiar como yo me siento. No, no son cuentos, no me lo invento. Yo fui fiel soldado 300. Me dejaste el cora sin carga, 0%,